El informativo nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias cumple 10 años de transmisión, 10 años de trabajo y lo celebra en la ciudad de Rosario, donde está ubicado el centro de producción, con una importante actividad. Por un lado, la celebración puntual de esos 10 años, junto a la presentación de un manual de estilo propio del informativo y también con un encuentro de corresponsales donde llegarán representantes de radios comunitarias integrantes de Farco de todo el país. Para hablar sobre esta actividad que va a ser este viernes, sábado y domingo, estamos en comunicación con Mariela Pugliese, la presidenta del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hola Mariela, bienvenida, contanos ¿de qué se va a tratar esta jornada? Este viernes estamos comenzando una jornada que es muy importante para Farco porque, por un lado, nacemos después de 5 años de no juntarnos específicamente para esto, un encuentro de corresponsales. Corresponsales que ya vienen trabajando en el informativo nacional de Farco, corresponsales que vienen teniendo acuerdos respecto a cómo queremos comunicar desde el foro, y que ahora van a poder retomar esos acuerdos, revisarlos, diagnosticar también cómo es esto de incidir en la realidad de nuestras comunidades, de nuestro país, en un nuevo escenario, después de 5 años, ¿no?, del último encuentro, y después de 6 años de la ley, que también modificó mucho la escucha hacia la comunicación popular, hacia las radios comunitarias. Así que va a ser, creo que, un encuentro importante, fructífero, y como siempre, esos encuentros de corresponsales que van a durar 3 días, renueva la magia, renueva la mística, renueva las ganas de seguir eligiendo hacer comunicación popular desde un medio comunitario que es de construcción colectiva. Por otra parte, también eso está enlazado y totalmente vinculado, estamos lanzando nuestro manual de estilo. Farco viene precisamente a partir del informativo nacional haciendo una serie de conceptualizaciones y de prácticas en relación a cómo armar un noticiero, un informativo de una red de radios comunitarias que hacemos comunicación popular. Y eso por primera vez está plasmado en una sistematización concreta de esos acuerdos, de esas miradas, de esas conceptualizaciones y de esas prácticas. Hay incluso ahí como unos consejos de cómo organizarse para que esto funcione. Consejos que, por supuesto, son el resultado de haber hecho idas y venidas, ensayo y error, hasta que finalmente estamos logrando un informativo sostenido, y acá viene el tercer punto crucial, durante 10 años, que sale 2 veces por día, en todo el país a partir de las corresponsalías de las radios socias. Que me parece que acá hay un punto fundamental, que es hacer un manual de estilo significa poder sistematizar una práctica que hasta ahora era de transmisión, de transmisión oral solamente, pero que iba a través de formaciones, de capacitaciones, de compañeros y compañeras que podían enseñarle y compartir con la otra, con el otro, estos aprendizajes. Es la primera vez que desde Farco, esto es una creación propia, se hace una sistematización de estas prácticas de hacer informativo en red. Me parece que eso es muy importante no solo para Farco, no solo para nuestras compañeras y compañeros de las radios que ahora van a poder pasar la posta de una manera más organizada, más ordenada y sin tener que retroceder 20 pasos para empezar de nuevo, sino que es muy importante para el sector de las radios comunitarias. El hecho de que tengamos un manual, de que tengamos un escrito que no es prestado, que no es con palabras de otros, que no es del ámbito, que no está construido en el ámbito académico, sino que está construido desde los medios comunitarios, me parece que es fundamental, me parece que sienta un precedente y que, como decía antes, permite caminar desde ese lugar para adelante, sin retroceder. Y esto es lo que necesitamos en este momento histórico, me parece, después de 6 años de sanción de la ley, y en un momento donde el país está viviendo una en el planteo de la elección que quede de su futuro. Literalmente tenemos elecciones nacionales y provinciales, y esto va a ser elegir de nuevo. Bueno, elijamos con este punto de partida claro en el caso de la comunicación popular y comunitaria, y este manual de estilo puede ayudar a eso. Y bueno, y finalmente, todo esto no sería posible sin tomar conciencia de que se creó en el marco de 10 años de un informativo nacional, 10 años estamos hablando, 5 años antes de la ley o 4 años antes de la sanción de la ley, con lo cual claramente esto demuestra que hay un trabajo sostenido en los medios comunitarios en la elección de la comunicación como un derecho, en la elección de la comunicación como una construcción colectiva de organizaciones, porque eso es un informativo Farco, son corresponsales de organizaciones que tienen la comunicación como una herramienta y que desde ahí construimos la noticia. Un informativo que no decayó en 10 años, quiero decir, no se interrumpió nunca. Un informativo que tiene un centro de producción en Rosario, con una organización, una claridad de trabajo, de coordinación, que permite que quien se sume de una radio nueva o una corresponsal o corresponsal nuevo entre dentro de la lógica de lo que se está haciendo y pueda aportar desde lo ya construido y no desde la dispersión. Me parece que esta mezcla que hemos logrado en Farco durante 10 años de una coordinación que permite centralizar, coordinar miradas sin perder el respeto a la diferencia, es de mucho valor. Creo que está teniendo cada vez más capacidad de incidir en las agendas locales y regionales también, y me parece que ahora nuestro desafío en los próximos años va a ser poder convertir esto en una modalidad que trascienda Farco. Me parece que el funcionamiento de un informativo coordinado a nivel nacional no es algo común. Y cuando digo no es algo común, me refiero hace muy pocos años, por ejemplo, que recién Radio Nacional está teniendo la posibilidad de sacar reportes de todo el país. Durante muchos años se había, Radio Nacional como un medio público. Durante muchos años, por ejemplo, no había esta capacidad de construir regionalmente para una mirada nacional. Me parece que Farco lo viene logrando, y esto, bueno, es un capital simbólico que no tenemos que perder, y una construcción de todos. Bien, Mariela, muchas gracias y nos encontramos mañana entonces. Dale, mañana nos vemos.